¿Qué tal? Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro y les doy la cordial bienvenida a esta, la edición número 191 de los 20 superclásicos de la semana en la FM. La producción es de Mafe García y Pipe González. De nuevo, yo soy Tuto Castro. Esta semana conoceremos qué edad tenía Andrés Calamaro y Quino Skornik cuando escribieron la canción Mil Horas. ¿Qué acción se separó de su productor luego de que este les dijera todo lo que hagan, me lo deben? ¿Y cuál artista creyó que había creado una canción que quedaría en el olvido para siempre? 20 superclásicos, cita semanal con los 20 superclásicos de la semana en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Tuto Castro y comenzamos con canciones con historias. A mediados de los años 80, cuando la escena musical argentina estaba dominada por los géneros tradicionales, los fabulosos Cadillacs trajeron un soplo de aire fresco con su fusión de ska, rock, reggae y ritmos latinos. Para ese entonces la música era un cóctel rebelde que desafiaba la categorización, mezclando alegre ritmos de ska con letras socialmente conscientes y un gran sentido del humor. Temas como La Vida mostraron su capacidad para crear melodías contagiosas y bailables. 20 esta semana, los fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs y La Vida en la FM, la radio de los clásicos. Aquí estamos presentando los 20 superclásicos, canciones con historia, historia de las canciones. Y continuamos. Gregorio King nació el 10 de julio de 1950 en Baltimore, conocido por ser el líder de Greg King Band. La banda alcanzó la fama con su sencillo Jeopardy, que más tarde fue parodiado por Weird Al Yankovic, llamado I Lost on Jeopardy. Pero otros éxitos de la banda, por los cuales es conocida, son The Breakup Song y Lucky. Además de su carrera musical, Greg King escribió 4 novelas: Horror Show, Shade of the Pale, Mojo Hand y Big Rock Beat. También publicó una colección de historias de él mismo y de otros rockeros conocidos. 19 esta semana, Greg King Band. Super clásico número 18. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Soda Estéreo y de música ligera. Gracias. Totales en la FM. Estás oyendo los 20 superclásicos. Gracias por descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial. Andrés Calamaro y Quino Skornik tenían 22 años cuando empezaron a escribir los primeros versos de la canción Mil Horas, que terminaría siendo la canción que llevó a la popularidad definitiva a Los Abuelos de la Nada. Pero cuando la escuchó la banda, no les gustó, así como tampoco a Charlie García, quien había producido el primer disco. Pero por fortuna terminó siendo parte de Vasos y Besos, un álbum lanzado en diciembre de 1983. Cuando la empezaron a tocar Los Abuelos en vivo, fue una cosa bastante impresionante. El público conectó de inmediato, recordó Skornik. Aquí está en el lugar número 17, Los Abuelos de la Nada y Mil Horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra,

Blond 1016 con Heart of Glass en AFM, la radio de los clásicos 20, super clásicos. Cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Más canciones con historia. En 1970, el único miembro masculino de Bonnie M, Bobby Farrell, era el DJ de algunas discotecas de moda en Alemania. Un hombre extremadamente tímido para ese entonces. Sin embargo, en algunos toques se encontró con Frank Farian, uno de los mejores productores musicales de la época, quien también estuvo relacionado con el dúo de Milli Vanilli. Frank fue el creador de la emblemática canción Daddy Cool, pero todo terminó en problemas, y este es el dato siniestro. Frank le dijo a Bobby: todo lo que hagas, me lo debes. Fue ahí que Bobby se lanzó como respuesta que lo separó al productor. Tú a mí no me puedes detener. Soy el heredero de Rasputin y un Daddy Cool. Aquí está en el lugar número 15, Bonnie M, Daddy Cool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Yeah.

YG, la canción Save Your Love 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos. Y continuamos con más canciones con historia. Curiosamente, la canción September no fue lanzada en septiembre, sino en 18 de noviembre de 1978. Y detrás de esta hay otra historia. La leyenda cuenta que fue inspirada en la experiencia de la compositora Al Willis al recordar un romance de verano en Detroit. Y si analizamos la letra, tiene sentido, con fragmentos como: recuerda la noche del 21 de septiembre, el amor estaba cambiando las mentes de los pretendientes. Cuenta la historia y que en esta canción quedó plasmado aquel romance. 11 esta semana para Earth, Wind & Fire y la canción September. Esta semana para Earth, Wind & Fire, la canción September en la FM, la radio de los clásicos, y así llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. 20, los fabulosos Cadillacs y La Vida. En el 19, Greg King Band con Jeopardy. 18, Soda Stereo y De Música Ligera. 17, Los Abuelos de la Nada y Mil Horas. 16, Blondie con Heart of Glass. En el lugar número 15, Boney M con Daddy Cool. 14, Def Leppard y la canción Hysteria. En el el 13, Simon Garfunkel con Sound of Silence. 12, para Great White y Save Your Love. 11, Earth, Wind & Fire con September. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final. Breve pausa y en instante regresamos con estos los 20 superclásicos de la semana. Yo soy Tuto Castro. La FM. La radio de los clásicos. Los clásicos que te encantan en la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar.